Qué grato es estar con ustedes, amables oyentes, su programa Diálogo Bíblico, una nueva edición. Muy bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Oye, que es problema bastante serio se da en el día de hoy, porque en los tiempos de Cristo los milagros eran muy frecuentes y la gente realmente quedaba admirada con las actividades de Jesús, totalmente milagroso. O sea, si uno quiere explicar un milagro, no lo puede explicar porque son hechos naturales o de leyes fuera de lo natural, digamos así, y que nosotros reconocemos que solamente son por la intervención de Dios. Pero ¿cómo discierne si un milagro es genuino o un milagro no es genuino? Porque ahora, tú encuentras personas que dicen, mira, se produjo un milagro, pero tú ves las vidas de ellos, no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Correcto. Ahora, fíjate, yo creo que hay algo más que debemos enfatizar. Recordemos, el Señor le dio a los discípulos de un ministerio. Ellos debían cumplir con un ministerio. Hoy día tenemos un ministerio también, que es el mismo que se lo dio a él, ir y predicar el Evangelio. Pero creo que ambas cosas tienen que ir juntas. El cumplimiento del ministerio y la realización de milagros. Ahora, nosotros no podemos poner el énfasis en los milagros, porque tenemos que tener cuidado. Recordemos que el enemigo, especialmente el último tiempo, va a hacer muchos milagros. Y nosotros no podemos compararnos en ese sentido, creo, con el Señor Jesús. El Señor Jesús miraba el corazón, sabía, en fin, habían ciertas cosas que no podemos compararnos en eso. Pero sí, el Señor nos ha dejado la posibilidad de que se manifieste el milagro. Pero el milagro no lo hago yo. ¿Piensas? Yo lo único que hago es ponerme en las manos de Dios. Es Dios el que hace el milagro. Y fíjate, otra cosa que me llama la atención, y lo he dicho en otras oportunidades. Cuando el Señor realizaba un milagro, la gente alababa a Dios. Eso es lo que llama la atención. Podía haberlo alabado a Él. Podía haberlo... Es verdad, lo seguían a Él. Pero cuando se realizaba el milagro, la gente alababa a Dios. Hoy día hay personas que se atribuyen los milagros. Yo hago milagros. Vengan, porque para si quieren ver milagros, vengan. Entonces, hay personas que tienen un ministerio basado en los milagros. Yo creo que ahí es donde tenemos que tener bastante cuidado. Es un problema para que tenemos que nosotros discernir en realidad lo correcto y lo incorrecto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de esto porque la Biblia nos advierte de esta situación también. Allí en 2 Tesalonicenses 2, 9 en adelante, dice: Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ahora, si tú estás enfermo, y quizás vamos a este caso muy puntual, tú estás enfermo y alguien te dice, mira, vamos, traemos algunos espíritus, ellos te van a curar. Y la persona acepta eso y se siente bien, se sana. ¿Cómo le dice que es un engaño de Satanás? Yo tuve un caso hace poco con una persona a la cual estaba atendiendo. Me sorprendió porque me dijo, ¿sabe que invitamos a unas personas que ellos vienen de Brasil, me dice, y traen espíritus? Y me hicieron todo un procedimiento. Y estuve una semana bien, dice, y después volvió otra vez a lo mismo. Gracias a Dios que volvió a lo mismo. Claro. Porque eso permite que la persona reaccione y ahora está muy llana a buscar a Dios. Pero me preocupó mucho que las personas en su desesperación a veces busquen este tipo de sanamiento que es decididamente señales peligrosas y mentirosas. Dice el texto incluso, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Clarísimo el texto, por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. En otras palabras, lo que Dios hace, bueno, si tú buscas ese camino, síguelo, te he llamado, te he buscado, he insistido para que cambie, te he dado mi palabra para que tengas claridad y discernimiento en cuanto a que vea si es correcto o no es correcto ese milagro, esa situación. Y al final, ¿Dios qué puede hacer? Fíjate, nos deja andar en nuestro camino. Correcto. El propósito del ministerio redentor de Jesús era buscar y salvar a la humanidad perdida. Ahora, nosotros lo vemos claramente en el paralítico. ¿Recuerdas cuando sanó el paralítico? Allí en Mateo capítulo 9, verso 6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados. Recordemos, primero el Señor hace primero lo primero. El Señor le perdona los pecados primero. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Primero estaba preocupado de la salvación de la persona. Y después venía el aspecto, primero el aspecto espiritual y después el aspecto físico. Entonces tenemos que hacer énfasis en eso. Ahora, hay personas que buscan la sanidad, pero buscan la sanidad solamente. Y cuando esa persona busca la sanidad, ¿después qué? Imagínate, yo pido al Señor que la sane, el Señor la sana y después vuelve a hacer exactamente lo mismo. Entonces ya sabe que tiene a alguien. Bueno, si me enfermo de nuevo, voy otra vez, le pido y me sano y vuelvo a lo mismo. Ahora, es interesante porque en algunos casos, y bastante repetido, y nosotros hemos visitado algunas personas y una pregunta que hacemos siempre es, ¿para qué quiere sanarse? Sí. ¿Para qué quiere vivir? Porque resulta que a lo mejor quiere vivir solamente para seguir haciendo lo que siempre ha sido y no producirse un cambio, una reforma, un reavivamiento en su vida, no volverse a Dios. O sea, si voy a seguir haciendo lo mismo, entonces ¿para qué quiere que Dios le dé salud? ¿Para seguir haciendo lo malo? Ahora, aquí hay una cosa interesante en Mateo 24, que es un capítulo profético de Dios. Recuerde usted que este capítulo está dado en el contexto de Jerusalén, su destrucción, pero también tiene alcances proféticos para el fin del tiempo. Es un capítulo bastante extenso de Jesús que habla del contexto primero y también del fin del mundo. Y él dice, hablando en este sentido, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y lo interesante es que cuando uno revisa la historia se encuentra que efectivamente antes de la toma de Jerusalén, que Jesús le había advertido, que iban a venir, ¿no es cierto?, aparecieron varios falsos profetas anunciando algunas situaciones equivocadas. ¿Tú recuerdas que Jesús dijo, cuando veas estas cosas, salgan de aquí? Sí. Y muchos cristianos que creyeron, vieron cuando el ejército vino a tomarse Jerusalén, y por alguna razón que es inexplicable, se retiraron. Sí. Los cristianos salieron de Jerusalén, pero otros dijeron, por estos falsos profetas, le creyeron a ellos y ellos no salieron. Y luego vino el ejército, tomó Jerusalén e hizo los destrozos que nosotros conocemos en la historia. Entonces, nota que esa es la parte, digamos, del momento que Cristo profetizó, pero también ahora uno lo puede aplicar a nuestros días. Cristo dice, yo voy a venir. Y cuando venga, van a haber falsos profetas anunciando cosas equívocas. Pero, ¿acaso no nos han anunciado que el fin del mundo se termina el 2000? No vino. El 2012, fecha. Eso hace enturbiar el verdadero mensaje. Entonces Dios dice, cuidado con estos milagros peligrosos. El enemigo trata de buscar la forma cómo dejar, o cómo hacer, mejor dicho, que la gente dude de la palabra de Dios. Entonces ya no creen lo que se dice. Y fíjate, tenemos que hacer énfasis que los falsos profetas, dice, harán grandes señales y prodigios. Y eso lo dice harán la Biblia. Grandes señales y prodigios. De tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ahora, por eso es que nosotros debemos estar conscientes, debemos tener el conocimiento de lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que estudiar la palabra de Dios a fin de no ser engañados, porque tratarán de engañar si fuere posible a los escogidos. ¿Y por qué no lo engañarán? Porque precisamente estos escogidos son aquellos que han estudiado la palabra y que conocen lo que dicen las escrituras. Entonces ahí está el problema. Yo creo que tenemos que no cansarnos en hacer énfasis en el estudio de la palabra de Dios. Y no solamente en eso, en que debemos llevar a la práctica lo que el Señor nos está ordenando, nos está diciendo, por nuestro propio bien. Ahora alguien podría preguntarse, ¿será posible que me engañen? ¿Que esté engañado y me pierda? Bueno, tenemos la palabra que el Señor nos dice, mira, no tengas miedo, yo no voy a dejar que te engañen. Tengo toda la advertencia, tienes todas las herramientas. Solo lo que tenemos que hacer es acercarnos al Señor, mirar su palabra, porque es clarísima. Incluso tú ves allí en Apocalipsis cuando habla de que la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, o sea, este protestantismo apóstata, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. O sea, hay varias cosas muy decidoras, especialmente en Apocalipsis, en relación a esto. Y habían adorado su imagen, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Está hablando del final de estos engañadores. Pero usted no puede estar entre ellos porque tiene la palabra, la hemos conversado, lo hemos dicho. Vaya a la Biblia y ella es un derrotero que no va a permitir que usted sea engañado. ¿Qué clase de milagros ha experimentado en su propia vida, en su propio caminar con Dios? ¿Qué aprendió de ellos? ¿Cuán importantes son para su fe? Piénselo. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos vamos a encontrar en una nueva edición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.